Hola amigos y oyentes de nuestra patria. La semana pasada, los trabajadores, nucleados en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, CETEP, instalaron durante 3 días una carpa frente al Congreso de la Nación para visibilizar la situación que sufren los trabajadores textiles y la necesidad de una ley de protección integral a los y las trabajadoras de la indumentaria. Este proyecto surge tras la muerte de 2 menores en un incendio de un taller en Flores. Durante estos días, representantes de cooperativas, junto a referentes sociales y políticos, debatieron sobre las distintas problemáticas vinculadas a las condiciones en que se realizan sus tareas dentro del mundo de la economía popular. Se reunieron también para debatir sobre organización y trabajo digno, producción y comercialización. También se intercambiaron experiencias sobre la producción popular de indumentaria y la unidad latinoamericana. El jueves ingresó en diputados el proyecto de ley. Andrea Rodríguez, vocera de la CETEP, destaca los puntos más importantes del mismo. El proyecto de ley se trata de pensar como un plafón para pensar distintos tipos de políticas públicas que apunten a atacar este problema. Pensamos que es necesario hacer un registro oficial para tener una radiografía, un diagnóstico de qué tan amplia es la problemática y cuáles son los distintos tipos de casos que hay dentro de esa problemática. Y por otro lado, también buscamos que haya una política en relación a regularizar la condición de los trabajadores que vienen de otros países. La carpa por el trabajo digno permaneció hasta el día viernes realizando actividades culturales con el objetivo de generar en la agenda pública un debate serio y comprometido en torno a una de las problemáticas más agudas que sufren los trabajadores de la Argentina. El espíritu en general de este proyecto de ley y de la lucha más integral que estamos desarrollando desde la CETEP tiene que ver justamente desde la perspectiva de los laburantes la formalización y la dignificación de las condiciones del trabajo y no, bajo ningún punto de vista, el hecho de denunciar, clausurar o salir a reventar talleres, como se dice a veces. Muchas veces se cae en ese ejercicio y termina siendo más perjudicial incluso para los propios laburantes. Nosotros creemos que el camino es reconocer que esa fuente laboral existe, que hoy en día es la fuente de subsistencia de un montón de familias, pero que las condiciones deben ser cada vez mejores y más dignas y tener acceder a los mismos derechos que cualquier otro trabajador. Ni esclavos ni excluidos. Sin poder popular no hay justicia social. Reporta para Farco, FM Riachuelo 100.9, Cooperativa de Trabajo Riachuelo Producciones, La Boca, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.